conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en el ajonjolí de todos los moles. El ajonjolí de todos los moles. Escucha el ajonjolí de todos los moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Buenas tardes a todos. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares y en la región de los volcanes como el ajonjolí de todos los moles. A toda la banda que ya está disfrutando de sus vacaciones, que está en la playita, en un balneario o en la alberca de su casa, o bueno, también a quienes no salimos de vacaciones como una servilleta, ¿verdad? Y que, bueno, pues están en sus actividades cotidianas y que ya nos están escuchando por el 97.3 FM en Amecameca o por Tuning para el resto del mundo, pues recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales. En el Facebook pueden contactarnos en La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García, o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles con hashtag. También pues que esperamos su llamada para recibir comentarios, sugerencias, críticas, saludos, lo que ustedes gusten. Pueden comunicarse con nosotros al 01-597-97 si están en el interior de la República, o si están por aquí cerquita, bueno, al 97-852-52. Bueno, pues comenzamos con un programa más de la ajonjolí de todos los moles en este Viernes Santo. De veras será Viernes Santo. Bueno, no vamos a meternos en esos detalles, ¿verdad? Hoy tenemos un invitado aquí en el programa, pues especial. Obviamente todos los invitados son especiales, pero especial también para mí porque además, ¿no? Además de ser pues uno de los mejores músicos que hay aquí en la región de los volcanes, ¿no? Como siempre pongo ahí una pequeña biografía, con dos producciones discográficas independientes, con su proyecto Jim Moore Drama Oficial, también una colaboración en un disco con el grupo de jazz Los Fieles Difuntos, y bueno, también ha colaborado como músico con guitarra, con bajo, con piano, bueno, también súper versátil. Mi invitado de esta tarde en varios proyectos, ¿no? Como Insochil Incuical, como Los Def Caballeros, como Carbono 14, y bueno, también es productor, tiene su propio estudio de grabación en aquí en Amecameca, Cool Records, y bueno, mejor que nos cuente bien él, que porque segurito también es ajonjolí de todos los moles, mi querido Didier Sánchez. Hola Marita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por esa gran presentación. Sí, hay mucho que de qué hablar, pero bueno, tenemos pues que decir que pues estoy contento de estar aquí contigo en tu programa y con los amigos, amigos, buenísima onda, los de La Voladora Radio, y pues estamos aquí para platicar. Pues muchísimas gracias por haber venido. Di, me están mandando luego a corte. Ahorita regresamos, vamos a escuchar una rolita de tu segundo disco de G-Morg Drama. Así es que para que nadie no les cuenten, escuchen su trabajo. Thank you.

quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con Mara García. Bueno, pues estamos aquí en entrevista con Didier Sánchez, un gran músico de la región de los volcanes. También está transmitiendo en vivo desde su Facebook. Busquen en Facebook Didier Sánchez y está transmitiendo en vivo la entrevista. Bueno, Di, cuéntanos primero. Sí. Tú eres aquí oriundo de Amecameca, así, ¿no? Así es, sí. Naciste aquí, aquí es de aquí son tus papás. Yo nací en el DF, pero sí la mayor parte de mi vida es de aquí en Amecameca. Lo que pasa es que regularmente las personas que conozco y que se dedican a la música o a la cultura... Uh-huh. Son personas que nos ha adoptado a Amecameca o que nosotros llegamos y nos enamoramos del lugar y aquí nos quedamos, ¿no? Realmente creo que son pocas las personas que sí son oriundas de aquí, ¿no? Como tú, como por ejemplo Oscar Galván también, claro, ¿no? Claro. Bueno, Rocío, ¿no? Que también es de aquí a Amecameca. Y bueno, también vienes de una familia de músicos, ¿no? Bueno, sí, toda mi familia, de hecho, de parte de mi papá, mis tíos, mis primos, les gusta la música. Sí, recuerdo que tienen un grupo, ¿no? Muy famoso en aquellos tiempos aquí en Amecameca, ¿no? Sí, tu papá y... ¿cómo se llamaba? Mi tío Ángel, ¿no? Tu tío Ángel, sí, tenía claro. Tenía un grupo de los 60s que se llamaba Copología y hicieron historia aquí en Amecameca. Copología, sí, porque era una única banda de por acá que hacían rolas originales, ¿no? Con el señor Capel, que en paz descanse, el autor de todas las canciones, casi todas las canciones. Y bueno, ¿grabaron? ¿Ellos grabaron? No grabaron, pero tenían la oportunidad. Desgraciadamente, ya sabes cómo son los sellos discográficos, le dijeron que tenían que grabar una cuestión de cumbias, una banda de rock and roll, imagínate. Pues dijeron que no. Okay. Pero, ok, sí, yo me acuerdo que vimos su reencuentro en la ronda, ¿te acuerdas? Sí, que se hizo el reencuentro. Sí. Y bueno, pues evidentemente si vienes de una familia de músicos, bueno, ¿cómo fue que empezaste a hacer tus primeros acordes, a agarrar tu primera guitarra? Pues tú lo dijiste, como vengo de músico, así que de familia de músicos, mi papá me dieron ese don. Se me hace sencillo, fácil el entender la cuestión musical. Y pues ya lo demás es prácticamente historia, ¿no? Ahí voy trabajando sobre ello. Porque bueno, tienes dos producciones discográficas grabadas de manera independiente con este proyecto G-Morg Drama. Tengo la idea de que G-Morg Drama es como una... lo hiciste en tu computadora, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo? A ver, para quienes no entendemos como estas cosas, ¿cómo nos explicas? ¿Cómo surge? ¿Cómo realizaste este rollo musical? La cuestión es de que, ¿ves que anduve con los Fieles Difuntos? Ajá. ¿No? Se me presenta la oportunidad de estar con ellos y ellos tenían ya en puerta una grabación. Al momento de yo juntarme con esta banda, de que me aceptaron, fuimos a la grabación y desde ahí me enamoré sobre la cuestión de la ingeniería en audio. No, dije, esto es una herramienta bastante fuerte para un músico, quise meterme en el rollo. Y Roque Guzmán me pasó un disco de un programa. ¿Sabes qué? Chécate este programa. Y desde ahí empecé a buscarle, a informarme. Y pues más que nada por la necesidad, porque yo de chavito empecé a grabar mis cassettes, ya sabes, ¿no? Ahora ya nadie sabe qué es un cassette. Pero bueno, empecé a grabar mis cassettes, mis canciones, así, a hacer mis propias producciones, según yo, ¿no? Pero pues empecé a hacer mis canciones, mis grabaciones en cassette. Pero ya con la tecnología empecé a ver que pues se puede hacer más fácil con mejor audio, ¿no? Entonces, pues me gustó, quise hacerlo por necesidad propia de hacer yo mi propia música bien grabado, o sea, lo mejor que pude. Poco a poco iba agarrando más callo y pues saqué mis discos, o sea, dije, pues me aviento el riesgo de hacerlo y al 100% del apoyo de mi madre, que más descanse, fue la que me impulsó, pues ya sabes que las maquilas, pues sacamos la maquila del primer disco y ahí se fue generando ahorita para el segundo disco y ahorita vamos para el tercero, primeramente. Sí, ya estás en planes del tercero, ¿verdad? Del tercero, pero fíjate que tengo una sorpresa, mejor más tarde anoche, vamos a liberar una rolita. Más que nada, yo lo quiero ver como cuestión, no sé si puede decirlo, pero protesta por lo que está pasando de los conflictos internacionales, ¿no? Quiero ofrecer mi música como parte de sensibilidad de lo que está pasando, porque al final de cuentas es algo muy complejo, pero que no queda, no, así que no, pues así que no es algo bueno, que al final de cuentas estemos pasando por estas ondas, y sobre todo nuestros amigos de por allá, ¿no? Está cañón. Sí, bueno, los problemas internacionales pues nos afectan a todos, ¿no? Aunque no queramos, ¿no? Y bueno, que tú cuando grabaste Gmorph Drama, cuando ya habías hecho una carrera musical, ¿no? ¿Qué hay? Cuéntanos cómo... Bueno, carrera como tal, desgraciadamente tengo, como dicen, estudios truncos, ¿no? Pero porque en la escuela donde yo estuve, que es la Escuela Autónoma de Música, primero estuve en la Martel, bueno, no sé, mejor no digo tanto, ¿no? Pero estuve en la Autónoma, que pues es una escuela que se basa en la cuestión clásica, ¿no? Yo no soy muy afecto a... Bueno, no quería yo ser músico clásico, no quería ser concertista. Entonces de ahí un maestro me dijo, es que tú tienes que enfocarte más entonces a la música contemporánea. No puedes estar en esta escuela porque te vamos a forjar para músico clásico, con este repertorio clásico y pues concertista, ¿no? Yo lo iba más por la enseñanza, pero para meterlo en la cuestión de música contemporánea, rock, todo eso. ¿No? Y bueno, no termino, o sea, no me refiero a que si estudiaste o no estudiaste algo, ¿no? Sino cómo empezaste a participar en grupos de rock cómo fue hacer tablas, ¿no? Pues lo que, bueno, es que como tú dijiste al principio, ¿no? Mucha gente que viene de fuera, sobre todo del DF, que tenemos muy cerca, venían aquí a Meca con ciertas amistades, y estos chavos obviamente tenían pues así que toda la, ¿cómo se dice? Ya todo lo que es el DF, ¿no? Sobre todo la competencia, los músicos que se desarrollan allá. Entonces, una vez hubo una fiesta aquí de una compañera, una amiga, llegan estos chicos, me ven tocar, me invitaron a tocar y empecé a irme más allá hacia el DF. Uh-huh. Y pues empecé a tocar con unas bandas de por allá, como Los Llegados del Pueblo, que es una banda donde estaba Raúl, el Bodoque, que era de la Tremenda Corte. Ah, sí, el de y la Tremenda. Y este cuate solamente andaba con otros chavos que se llaman Star 6, el DJ que tocaba con Cubo. Y bueno, hasta conocí a Fernando Tusén y así, o sea, me fui forjeando, fui conociendo y pues poco a poco me iba metiendo con dos, tres chavos ahí entre unas banditas y llegué hasta Los Fieles Difuntos, donde empecé ya a tener más en serio la cuestión musical, ¿no? Ok, entonces llegas con Los Fieles Difuntos y también pues grabas, ¿no? El primer, bueno, dos características creo que tienen tus discos, aparte de que bueno, son realizados con este asunto de la computadora, ¿no? Sí. Que involucraste el arte también de artistas plásticos de la región. Claro. En el primero está Oscar Galván, ¿no? Pero bueno, también hubo varias colaboraciones, ¿no? O sea, ¿quién más colaboró? Pues aquí en el segundo disco, tengo los nombres de los artistas, está Julio Martínez, Julio Martínez ya está. Es que ya venden muerto. No, y es que cómo se llama. Tuve la, ¿cómo se llama? La oportunidad, el momento de decirle y me dijo, ¿aceptó? Antes de cualquier otra cosa dije. No, pero no, Julio sigue siendo. Yo todavía me lo encuentro a veces en el parque pintando, haciendo dibujos. Sí, yo también lo encuentro, pero dije, no, él tiene. No, esta obra de Julio Martínez, que me acuerdo muchísimo que estaba en la primera ronda y que yo llegaba y que decía, no, qué horror, qué fea pieza. Es la cara de un niño así con la boca abierta y visca, como con un cordón alrededor que lo quiere ahorcar. Entonces es una cara de espanto la que tiene el niño. Pero bueno, la calidad de la técnica de Julio es eso, ¿no? Que es muy real, ¿no? Yo lo que quise hacer es exactamente eso, ¿no? Pasmar el arte del disco, esa característica del arte de lo que es ¿cómo se llaman? Los cuadros de Julio y todos los demás chicos, que son impresionantes. Pues así, al final de cuentas, lo que quise es pues meterle calidad a mi música. También quise que el disco tuviera ese tipo de también de proyección, ¿no? No sé, el clásico artista de meterme un buen de fotos mías acá. Pues no soy tan así que ya estoy muy acá, no tengo roto Luis Miguel, ¿no? Eso. No quiero vender por ahí. Mejor meter el arte. Por ahí no. Mejor por el arte. Por el arte, sí. Entonces, dije, pues, y aparte tenemos excelentes artistas plásticos aquí en América. Entonces hay que explotar eso, ¿no? Y mis amigos solamente me dieron la mano, me echaron la mano y dije, ¿sabes qué? Pues adelante, usa nuestros cuadros. Me abrieron las puertas y dijeron, va. Claro, qué lástima que no tenemos la cajita del primer disco, ¿no? Pero bueno, ahí todo el arte es de Galván, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, también participa Paco Natera, Pati Piñón, una cantante, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Bert Torres, mi prima Bert Torres, que participó en el primer disco, también Francisco Natera y Pati Piñón en el primer disco. En el segundo ya no tuve posibilidad de invitar a nadie. Me aventé yo solo el paquete. Dije, vamos a aventarnos yo solo el show. Pero sí, el primero creo que es el que tiene más cariño, porque aparte de que vienen estos personajes, o sea, queridísimos músicos, pues es la primera prueba de todo, ¿no? No, y además también me acuerdo que, bueno, ya armaste tu disco, sí, ¿no? Primero ya lo creaste, luego ya te aventaste el paquete de la maquila y la producción y todo, y bueno, ¿qué onda cuando tuviste que armar la música con músicos reales? Híjole, sí, sí fue toda una pachanga, ¿eh? ¿No? Pero bueno, más que nada, fíjate que fue todo un reto, pero el reto fue más bien localizar a los músicos, ¿sí? Dos, tres amigos me ayudaron ahí, también un saludo a Pablo Capes, que fue también parte responsable de esto, de los músicos, y de algunas cosillas, que los saludo y espero que nos esté viendo. Saludos al Capes. ¿Cómo se llama? Estos músicos, al llegar conmigo a platicar con ellos, que obviamente varios también fueron muy amigos que me dijeron te apoyamos, el hecho de enseñarles todo el concepto, dijeron es que no vas a estar con tres o cuatro músicos, necesitamos más, ¿no? Entonces tuve que incluso hasta tener dos bajistas, dos bateristas, porque era el concepto jazz y rock metal, entonces un baterista tenía el metal y otro el jazz, ¿no? Entonces era complejo. Sí. Seguramente fue musicalmente muy complejo, sin embargo, recuerdo que fue la presentación de tu disco, uno de los mejores eventos que hicimos en la ronda. Fue así a reventar, fue uno de los mejores eventos. Ahorita recordamos ese momento regresando de un corte. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 34 minutos. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. No. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Bueno, pues antes de seguir con la entrevista con nuestro querido Didier Sánchez, quiero comentarles que La Voladora Radio pues no recibe apoyo de ningún tipo gubernamental ni institucional. La Voladora Radio se mantiene a través de los donativos que las personas, colectivos u organizaciones quieran hacer para que esta radio siga funcionando, siga operando. Y bueno, aquí les voy a pasar rapidísimo los datos donde pueden hacer un donativo a La Voladora Radio, pues para que siga trabajando. Esto es en Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. Y el número de cuenta es el 3476-1305-600689. Repito la cuenta, 3476-1305-600689. Bueno, pues ojalá quisieran apoyarnos a La Voladora Radio para seguir comunicando. Y bueno, también quiero agradecer a los patrocinadores de La Voladora, a Neuróticos Anónimos, que bueno, si alguien tiene por ahí problemas de celos, inseguridad, depresión, insomnio y esas cosas, no se tome un chocho, vaya a Neuróticos Anónimos, ahí lo pueden ayudar. Los grupos de Neuróticos Anónimos que se encuentran cercanos son el DF y Tolerancia en Chalco, el Nuevo Horizonte en Tlalmanalco, Valor y Sabiduría también en Tlalmanalco, Valor y Serenidad en Ozumba, el Vida Serena en Tlalmanalco y Volver a Empezar también en Chalco. Si quieren más detalles, bueno, pueden comunicarse con nosotros para las direcciones. La neurosis es una enfermedad y mucha gente piensa que vivir neurasténico es normal y no es cierto. Bueno, también al Liceo Canadiense, que es preescolar y primaria. Ellos se encuentran en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México. Y pueden comunicarse con ellos al 97-800-38. Ellos cuentan con promociones en inscripción para preescolar y primaria, Liceo Canadiense. Y bueno, el último patrocinador, la Estación Amecameca. Muchas gracias a la Estación Amecameca, Fernando Vega Andrade, por el apoyo a esta radio comunitaria. Bueno, ya saben, aquí pueden encontrar una deliciosa pasta, deliciosas pizzas, deliciosas bebidas y sobre todo música a partir de jueves, viernes, sábado y domingo. Hay música en la Estación Amecameca. Hoy los Bufones de la Tristeza. Por allá nos vemos al rato. Bueno, pues seguimos ahora sí con mi querido Didier Sánchez. Estábamos comentando que justo después del esfuerzo monumental por armar tu música con músicos reales, sí, y de que el evento realmente fue un éxito, ¿no? Que fue en el 2010, más 2010, o menos, ¿no? Sí, en febrero. Febrero, no, tuvo que verse entonces del 2011, porque la ronda se abrió en marzo del 2010. ¿Marzo? Entonces no, tuvo no, si que haber marzo. Sido en febrero del 2011. Sí, fue en febrero. Sí, creo que sí. Hay que checar los 20. Bueno, vamos acá con los reyes. ¿Te acuerdas que en 1900, en 2010 o 11 se presentó sí. tu disco? Después, bueno, salió el segundo y así ya es. No hubo presentación. Bueno, como tal, en forma que quería la banda pues tocar una tocada en vivo, no fue así. Fue muy complicado juntar otra vez a los chicos. Y bueno, sobre todo porque ese disco, lo que se creo que fue muy precipitado, yo creo, porque pudo haber tenido más, hecho más con calma la cuestión de logística de la salida del disco y la presentación. Pero como, pues así, como que quería yo seguir, o sea, vamos, tenía yo la inspiración, tenía yo el acá de vamos a sacar el disco y a lo mejor el próximo año otro. No era la cuestión de sacar discos, pero tenía las ideas, tenía, pues estaba muy activo, ¿me explico? No sé, a lo mejor no, a los artistas nos pasa así, porque tenemos unos ratos después, nomás nos desaparecemos años, ¿no? No, sí, sí, eso es muy común, ¿no? ¿No? Entonces, no, va, tengo que hacerlo ya. Y lo saqué y pues lo quise sacar ahorita así sencillo. Presenté el disco obviamente en la ronda, pero nada más yo sacando mi disco, algunos videos de las opiniones, ¿te acuerdas? Sí, y me acuerdo de esos de videos. Muchas bandas que me apoyaron en ese video y músicos también muy, muy, muy cañones, ¿no? donde me mandaban sus mis felicitaciones y los comentarios. Padrísimo. Sí, también estábamos hace ratito fuera del aire, bueno, aquí en el live, pues ya lo vamos a repetir un poco, pero bueno, también has incursionado, has hecho música para teatro, ¿no? Así es, hace año pasado, en diciembre, el Crucero 9 me invitó a musicalizar la obra La Sevillera y nos fue bastante bien, fue una experiencia maravillosa, el escribir algo diferente que lo que es humor drama, pero como que tiene... Ese factor, ¿no?, de humor drama, al hacer música instrumental y transmitir una idea, un sentimiento, ¿no? Claro. Sí, y además les fue re bien, o sea, a tanto la obra como como tal, hubo muchísima gente en todas las funciones que tuvieron, y también tu disco se vendió súper bien, me acuerdo que, ya sabes, ahí en la oficina, en El Capricho, ahí también es la venta del punto de venta, ¿no? Sí, estaba yo tomando cafecito y que vengo por el disco de Didier, yo dije, órale, ¿no? la verdad que bueno, o sea, qué chido, y bueno, también tienes, te digo que tú también eres ajonjolí de todos los moles, ¿no? O sea, yo creo que todos los que han venido a este programa han sido ajonjolí de todos los moles, de alguna u otra manera. ¿Sí? Tienes un estudio de producción. Así es, pues es más que nada un estudio, home studio, es sencillo, es casero, pero en el cual les hago las invitaciones siempre a mis compañeros músicos que quieren, necesitan el hacer sus maquetas, hacer la idea de su música. Pues obviamente el estudio no cuenta con la logística profesional de hacer grabar prácticamente una banda en vivo como tal, pero sí en hacer las ideas, la propuesta de cómo puede quedar un disco, para ir solamente saltar al disco, al estudio, una grabación profesional, ya con la idea planteada, ¿no? Que yo lo que hago en el estudio, pues yo no soy muy exigente, pero pues ahí hago todo y así lo saco. Soy como los de Gorillaz, ¿no? Así. Oye, cuéntanos, ¿quiénes han grabado contigo? Pues mira, ahorita han grabado conmigo desde el primer disco, ya sabes, Prima de Torres, Francisco Natera, Bate Piñón, que pues o sea, ya son nombres pesados. ¿El de Xochitl y Cuical se grabó en tu estudio? No, él grabó en otro estudio. Ya viaje. Me acordé cuál es, sí. Por lo mismo que les digo, o sea, él buscó más la cuestión de del estudio más profesional, ¿no? Y es que lo entiendo, es ahí donde no tengo conflicto, al contrario, es un buen producto, salió bastante bien y mis respetos. Y conmigo también ha estado Homo Ponchos para este tercer disco. El Homo Poncho, ¿no? Ya vino contigo, ¿no? Sí, vino. Ahora que a mi canal, Ulises. Que organizó ahí su conciertos de Un Canto por la Humanidad. Yeah. Espera, déjame aventarme el spot del Homo Poncho. La humanidad está enferma. No me sale como él. Bueno. No, pero es un personaje, es un músico que no. Yo a este cuate se lo aprecio bastante. Él ha apoyado en mi proyecto y bueno. Es uno de los invitados siempre, ¿no? carnal a mi canal, a Roberto, que es de Querétaro. Vino desde allá vino de visita a Meca, pero le dije vente a grabar conmigo, carnal, no seas gacho, unas guitarras, y es un carnalito. ¿Cuál Roberto? Se llama Roberto, es de Querétaro, es lechuga. Se pide así. No lo conoces, bueno, un canal de allá de Querétaro, toca una banda de por allá que se llama Andy Rock y El Callejón, es blucerón. Tengo un video, o sea, subí un video donde él grabó parte de un tema del tercer disco. También un personaje genial que se le aprecia mucho y pues le mando un saludo también aquí en el aire. ¿También grabaste el de Enrique Narada? Eso fue una producción que Enrique Narada me dio la posibilidad de hacer su disco, de crear la producción. Y bueno, es un disco que al final de cuentas hubo buena aceptación, pues, para la mayoría, ¿no? Sabemos que es difícil de agradar a todo el mundo, pero para la mayoría dijeron, está genial, ¿no? Chido. Regresando de un corte, platicamos más sobre Al Sur de tu Cuerpo de Enrique Narada, producido por Didier Sánchez en Home Cool Records. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet.

regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, en La Voladora Radio. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook como Mara García, La Voladora Radio, también en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles con hashtag. También en el perfil personal de Didier Sánchez, y que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 97-852-52. Llámenos, likeenos, mándanos saluditos. Ya estamos finalizando esta entrevista con mi querido Didier Sánchez. Estábamos platicando del disco del buen Quiqueto Coqueto, o sea, el Enrique Naranjo. No, mi canalito. Bueno, lo grabaste con los Def Caballeros, justo, ¿no? Bueno, más bien, los Def Caballeros hicimos un video musical. Bueno, Enrique Naranjo se invitó a grabar el video musical de Sube Tu Cuerpo. Pero tú hiciste toda la producción. Sí. Porque de lo que me acuerdo del disco de Enrique es que tiene como diferentes géneros. Así es, ¿no? Metimos de todo un poquito. Sí. Y bueno, tienes ahorita en tus manos ahí el material del Tepa, ajá, de Rafa Calderón. Así, ¿no? Es, un material que estamos ansiosos de empezar. Bueno, ya empezamos. Fernando. Ya empezamos. El hecho de que, ¿cómo se llama? Toda producción necesita una motivación. Claro, yo sé de qué tipo de motivación, no, pero más que nada es porque, al final de cuentas, el trabajo que se tiene que hacer a este Rafita es especial. No te voy a decir, ni te quiero decir, Mara, pero bueno, te tengo que decir porque aquí mis compañeros, algunos ya saben, algunos. Y empezamos a atravesar unas cosillas para adelantar a cosas, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Porque creemos que, al final de cuentas, cuando la luz verde se dé, digamos, ya empezamos, ya este Rafita puede venir a grabar su voz y también darnos opinión de lo que hicimos, ¿no? Okay. Pero bueno, es un material que esperamos con ansias también de que obviamente ya dé a luz, porque Rafita es un personaje que tiene unas canciones maravillosas, de mucho reto, pero fíjate, como yo, una persona como yo, como que es rockerona, como que es muy fácil hacer su producción, uh-huh, ¿no? O sea, uh-huh, me uh-huh, identifico muy bien con sus temas. Y bueno, un abrazo también a mi querido. Bueno, próximamente esperemos que no nos tardemos mucho. Prometo seguir en el asunto. Se entiende. Pero próximamente el disco de Rafa Calderón en Cool Record Home Studio. Ahora sí lo dije bien. Pues muy bien, Di. Sí. El asunto es que ya nos estamos despidiendo. Te dije que una hora no nos alcanza para el comadreo. Pero bueno, creo que alcanzamos a tocar la mayoría de los temas que te involucran como músico, ¿no? Como artista, como hermano, como amigo, como cómplice, ¿no? También en muchas travesuras, en muchos proyectos, ¿no? Aquí en Amecameca. Pues yo... Muchísimas gracias, Di, por estar aquí en el Ajonjolí de todos los moles. Ya me acordé que íbamos a decir antes de irnos. Sí. El evento del restaurante italiano que estábamos programados para el día de mañana, sábado 15, pues está posponiendo quizá para el próximo 29 de abril. Todavía no está bien cerrado, pero seguramente va a ser para el 29 de abril. Porque, bueno, este asunto de las vacaciones y que la Semana Santa y que no vamos a estar y que ta. Es que aparte la mayoría de la gente lo está pidiendo, los que están, los amigos que se fueron de vacaciones, diciendo, no, ¿sabes qué? Cámbiame la fecha, no seas malito, yo sí quiero ir. Y por ellos más que nada, porque realmente son más. Sí, o sea, gente que me había dicho que sí, todo fue así. ¿De qué crees? Que siempre así vamos a salir de vacaciones. ¿Qué crees? Que la familia quiso. Entonces, por sobre todo para que las personas que nos están pidiendo pues que cambiemos la fecha, pues se recorre este gran evento con los Def Caballeros en el restaurante italiano el próximo sábado 29 de abril. Así es que cuando comparte el podcast ya va a estar chido. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro,